de dieta. La dieta y la gula, como seguramente te imaginarás, se refiere a las dietas de los legisladores nacionales, diputados y senadores, quienes son acusados de gula, del pecado de gula, de que se adjudican, han establecido un incremento, sobre todo muy alto, y a partir de ahí se arma una discusión que es difícil y sobre la cual vamos a trazar unas líneas, va a seguir en estos días. Trataré de decir algo que asume ciertas complejidades. Hay algunas cosas que tengo, todos son pareceres, hay algunas cosas que tengo pareceres creo nítidos, hay otras que son más complicadas. Hay cuestiones materiales, hay cuestiones de oportunidad, vamos a ver si nos organizamos. Juan, creo yo que las autoridades de la nación, las autoridades políticas, las autoridades judiciales y legislativas deben ganar, en términos relativos, buena plata. O sea, estos son temas incómodos en sociedades donde mucha gente no gana buena plata. Cuando uno dice que un senador, un diputado, un ministro, un secretario de Estado, un juez de la Corte, debe ganar más que el promedio de los argentinos, así dicho, puede molestar a muchas personas y dice, bueno, ¿y por qué después de todo? ¿Y por qué después de todo? ¿Por qué no? Ahora, cuando uno no vive en una sociedad socialista, igualitaria, porque no vive, vive en una sociedad capitalista, donde hay desigualdades, tal vez la cuestión empieza a afinarse un poquito. Y cuando uno quiere que el sistema político democrático dé respuestas a la sociedad, creo que hay que asumir que eso es así. Estos son opciones. Estos son opciones. Por supuesto, uno no espera que dichas autoridades ganen cifras delirantes, pero dicho en castellano, y asumo lo que digo, creo que un juez debe ganar más que la mayoría de los trabajadores argentinos. Tal vez no debería ser así si la sociedad fuera plenamente igualitaria, pero la sociedad es lo que es y así funciona. ¿Y por qué un juez, un senador, un diputado, un ministro deben ganar? A veces se dice para ponerlo a salvo de la corrupción, para que no se tiende por la corrupción. Ese argumento me parece pésimo. Por varias razones. Primero porque, se supone que deban tener un sentido del deber o algo por el estilo, que los inocule respecto de eso. Y segundo, porque no hay guita en el mundo que te vacune la corrupción. Porque si vos ganás, supongamos que los legisladores ganaban $50,000 por mes, que no están ganando, aclaro, que no es información, siempre podrían arreglar algún asunto en el que ligaran $100,000. Sacar una ley en que ligaran 30.000 o 3.000, con lo cual ganarían, la ambición humana es insaciable, la posibilidad de lucro es eterna, y entonces no hay modo, o sea, es decir, no es que ganar dinero te cubra de esa perversa ambición, no es así, y aparte conceptualmente y éticamente no está bien. Lo que sí yo creo que es valorable es que, dado la responsabilidad que tiene, y dada cómo funciona la sociedad de nuevo, si no pagás buenos sueldos tenés un problema con la selección de cuadros. Dicho esto, lisa y llanamente. O sea, si ser un director general, pasemos al ejecutivo, vos estás en cualquier lado, o un juez de primera instancia, te deja muy rezagado respecto a lo que es laburar en un estudio o laburar en la actividad privada te va a comer excelentes cuadros que deberían estar en el Estado. O sea, en definitiva, en una sociedad capitalista muy cruel, las personas que reciben mal, que tienen la opción de elegir niveles de ingreso, se van a orientar en función de eso, y es malo desalentar la función pública y la tarea política por esto. Este para mí es el argumento más fuerte. Y aparte el nivel de responsabilidad. Si vos asumís, haces cosas que determinan sobre, que tiene un impacto enorme sobre la vida de las personas, sobre la gente, un juez resuelve si este tipo va preso, si no va preso, y qué sé yo, el tipo tiene un gran nivel de responsabilidad, debería tener un gran nivel de estrés, un gran nivel de, debería tener un gran tiempo de estudio. Si no lo tienes, otro punto, y ves cómo lo sancionás. En eso estoy convencido, deben tener pues buenos ingresos. ¿Qué son buenos ingresos? No lo sé, no quiero discutir caso por caso, ahí te metes en un lío gigantesco y es muy difícil, pero creo que deben tener ingresos altos comparados con una cantidad importante de gente. Primer punto. Segundo punto. Estas cuestiones son enojosas para la opinión pública. No hay modo. Es decir, yo creo en esto, creo firmemente en esto, estoy convencido. Diré, en el caso de los legisladores, diré un poquito más. Hay 264, si no llevo mal la cuenta, no son 264, sí. 264 diputados, 72 senadores, de los cuales una proporción importante no son ni de capital ni de provincia de Buenos Aires. Soñatos se mudan, se vienen a vivir acá. Tienen dos hogares, digamos, si tienen familia. tienen, digo, los que no quedan apartados de algunas tareas profesionales o docentes que en su provincia podrían realizar. Por ejemplo, un diputado de la capital federal, la provincia de Buenos Aires, podría dar clase a una universidad y cobrar por eso. Y los abogados pueden trabajar en sus estudios en la medida que no tengan incompatibilidades. El que tiene un estudio en Catamarca está más fregado, digamos, ¿cierto? El que tiene... Entonces, para los que están desarraigados y demás, la movida es fuerte y es costosa. Es costosa. Es costosa en muchos sentidos. Uno no lo mira, uno dice, ah, estás hablando, ¿cómo sufren? No estoy diciendo cómo sufren, digo, cumplen su función, se tienen que venir de Tierra del Fuego acá, a vivir acá, se apartan de la familia, necesitan, por lo tanto, pasajes aéreos con cierta habitualidad para ir y volver y encontrarte con su familia, lo cual es lógico. Vos me dirás, hay trabajadores que vienen y no, está bien, esa es la cuestión que hay que resolver, pero no en detrimento de esto. Todo eso, hasta ahí, todo eso, ese me parece que es el punto de los legisladores, que es muy fuerte, que sé que a mucha gente va a no gustarlo, puede no gustarlo, puede parecerle asimétrico, yo creo que debe ser así, que es una forma de preservación del funcionamiento del poder político. Después está la cuestión de la oportunidad o la forma de plantear. Y ahí uno mira a los honorables senadores y diputados, y más allá de que esta medida se preanunció cuando en el cambio de autoridades, o sea, en diciembre, no hace tanto, por otro lado, el momento en que aparece, y es un momento incómodo para el conjunto de la sociedad, y de eso sí, los funcionarios, los magistrados, los legisladores sí tienen que hacerse cargo, porque ellos son, están expuestos a una opinión pública ante la cual, creo yo, tienen derecho a decir, yo tengo derecho a que me paguen razonablemente, y la opinión pública tiene derecho a decir, bueno, y vos que fijás tus propios sueldos o tus propios ingresos, tenés el deber de plantearlo en momentos que no son irritantes políticamente. O sea, es decir, si vos hacés política, tenés que hacerlo. Yo inclusive no quiero hacer la cuenta de cuánto ganan los jueces, cuánto gana un juez de la Corte y cuánto gana un legislador. Yo creo que un juez de la Corte gana más que los senadores, que estoy casi seguro que gana más con los senadores aún y los diputados, aún con el aumento que está en danza, por ejemplo. ¿Eso está bien o está? Lo podemos discutir 300 horas. ¿Quiénes lo fijan? Los propios jueces, digamos. Es así. Los poderes del Estado fijan su volumen. ¿Y cómo hacemos? ¿Hacemos una elección popular o mantenemos el principio de la autonomía de poderes? Entonces uno dice, hay que complar. Yo creo que hay que mantener el principio de autonomía de poder. Hay que confiar en su templanza, en su sentido común. También en el derecho que tienen y también un poquito en el timing. Impresión que me da en el momento, y ya va a hablar Nora de la paritaria docente, en el momento en que se empieza a discutir cómo van a funcionar los sueldos de todo el sector formal de la economía, incluyendo muchos estatales, esto... empieza a plantearse, aunque no sea la primera vez que se plantee, sale a la palestra y ciertamente hay declaración de los propios interesados, me parece un momento poco oportuno. Me parece un momento donde se arma, digo, naturalmente se va a producir una reacción. ¿Está la mala fe o la mala voluntad de determinados? Siempre está. De determinados medios, siempre está. Forma parte del escenario. Forma parte del mobiliario, del inventario. Es así, está en todas partes. Vos, que sos político, la tomás en cuenta, sabés que va a ocurrir y tomás las precauciones. A mí la discusión, de todas formas, me parece en sí misma, me parece sana. No está mal, está bien que se conozcan esos saberes. Es complejo para las personas que trabajan en esto que se conozcan esos saberes. Y, e insisto, yo defiendo en sustancia un punto que sé que no es demagógico ante ciertos oyentes o que no es popular, y entiendo las sensibilidades, entiendo. Las personas que tienen altas responsabilidades de gobierno deben tener sueldos que son proporcionales a las responsabilidades y a las capacidades que se requieran. Diré algo más, como los he regañado también por el timing que tienen, por la falta de oportunidad, por la falta de hasta de picardía para el momento de plantearlo, también diré, en general, muchas personas que trabajan en función de gobierno, contrariamente a lo que se dicen, son personas muy capacitadas, a las que les iría muy bien en la función privada, en el sector privado, si es que no les va. Yo siempre recuerdo, no hace tanto tiempo, una vez dimos una charlita con Nora en algún lugar, en una elección, y estaban Ricardo Gil La Vedra, Daniel Filmus y Pino Solano. Y entonces, yo en un momento dije, miren estas tres personas que piensan distinto, competían en las elecciones, digo que porque había también mucha crítica política, miren estas personas en el sector privado son tipos lucidísimos en la actividad privada. Sí, Pino Solana, un cineasta de primer nivel, Daniel Filmo es un tipo educador que puede trabajar en organismos, ¿no?, en cantidad de organismos, Gil La Vedra como abogado, se la puede llevar con pala, digamos, y lo puede hacer porque son tipos muy capaces. y bregan por ser un diputado entre 200 y pico, o un senador entre 200 y pico, ¿no? O entre 70 y pico. O sea, insisto, la idea de que no son capaces es una idea banal, es una idea simplista. Yo que, por imperio de mi actividad, he conocido a muchos empresarios, yo te digo una cosa, la calidad intelectual y conceptual de los grandes empresarios argentinos en la balanza de Weinfeld, que es una balanza cualquiera, digamos, no mucho más, es mucho menos. O sea, el promedio de los grandes empresarios argentinos son menos inteligentes, menos astutos, menos avezados y menos capacitados que el promedio de los primeros sindicalistas argentinos y el promedio de la clase política argentina. Apuesto plata. No, como no se puede corroborar, no hay modo de hacerlo. Gabriela, ¿cómo te va? Bien, muy buenas tardes. Gracias por estar acá y contarnos. Bueno, ustedes se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea nacional al costo de una llamada local al 0810-222-0870 y pueden también dejar su mensaje al 4999-8700. También recibimos sus mensajes en Facebook. Nos buscan Gente de a Pie. La consigna musical, te recuerdo, con un esfuerzo notable de imaginación y talento, el carnaval. Bah, sobran temas. Nos han llamado poco, laburen un poco más, vamos. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 42 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Nora Beiras. Bueno, el 28 de febrero se prevé que empiezan las clases en la mayoría de las jurisdicciones del país. Y como viene sucediendo desde el 2008, cuando se instrumentó por primera vez la paritaria nacional docente, todo el mundo está expectante por el piso salarial que se fije a nivel nacional, que condiciona los aumentos que se darán luego en cada una de las jurisdicciones. ¿Por qué esto? La paritaria nacional docente es un viejo reclamo de los gremios con representación nacional, que luego de la descentralización del sistema educativo que se realizó durante el menemismo, es decir, cuando las escuelas pasaron a depender directamente de cada jurisdicción, el sistema secundario, sobre todo, y terciario, se generó, se profundizó en rigor una gran anarquía salarial que hizo que hubiese provincias donde el salario inicial sea prácticamente un tercio de lo que era en otras jurisdicciones. Esto obviamente repercute en la calidad de los aprendizajes, porque como bien vos decías, si se puede extrapolar al sistema educativo, los mejores recursos humanos, si no son bien remunerados, dejan la docencia. Y esto es un dato que se fue dando durante décadas en el sistema educativo argentino. ¿Cómo hacer para atraer a mejores recursos humanos? Es pagando mejor, no hay mucho misterio al respecto. Hubo mucha resistencia en las distintas jurisdicciones a la posibilidad de aplicar una política de un piso salarial único, porque obviamente las economías provinciales no son simétricas y esto implicaba esfuerzos presupuestarios más grandes para las provincias más pobres. Se encontró a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, del artículo 10 de esta ley, la posibilidad de instrumentar la paritaria nacional docente eludiendo un requisito que estaba en la ley de paritarias, que era el acuerdo de por lo menos 12 provincias para poder convocar a la paritaria nacional. La ley de financiamiento, digamos, permitió directamente sortear este obstáculo, se convoca a la paritaria nacional y se logra por primera vez en el 2008 la fijación de un piso salarial unificado. Es esto, es un piso salarial unificado. Eso supone que ningún docente del país puede ganar menos por el cargo testigo, que es el maestro de grado con jornada simple. Desde entonces, cada verano se reiteran los tires y aflojes entre los gremios y las autoridades nacionales para lograr acordar un aumento salarial. estamos en esta situación. La semana pasada hubo una segunda reunión por parte de las autoridades nacionales, con nacionales y provinciales, porque la paritaria nacional está representada por el Ministerio de Educación de la Nación y los representantes del Consejo Federal, es decir, los ministros de las provincias del país, una comisión integrada por los ministros de las provincias representativas de cada una de las regiones, con los gremios con representación nacional. Los gremios pidieron un piso salarial de 3.000 pesos, con lo cual implica un aumento de alrededor del 28%, mientras que la primera oferta oficial fue de 2.700 pesos, lo cual implica un aumento de 18%. Es decir, que hay una diferencia de 10 puntos entre el reclamo y la oferta. Están negociando. Lo cierto es esto. Hubo un ruido fuerte a partir de declaraciones que hizo el titular de uno de los gremios que se sienta en la paritaria, que es la UDA, que no es, está lejos de ser uno de los gremios más representativos, pero tiene representación nacional. Sería para otro día hablar de la historia del sindicalismo docente, que es muy compleja y que complejiza a su vez las negociaciones paritarias. El tema es que Romero dijo, Sergio Romero, el titular de la UDA, que durante la negociación que habían tenido en el Ministerio de Educación, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, había dicho que había una posibilidad de aumentar en un 20% el piso no imponible para el impuesto a las ganancias, y esto fue leído desde la Casa de Gobierno como una traición a las negociaciones que se estaban realizando, porque obviamente esto no es atribución del Ministerio de Educación de la Nación, esto es una negociación que se está dando en paralelo, que es cierto que se está analizando la posibilidad de modificar, de elevar el piso no imponible, con lo cual esto va a repercutir en el beneficio, en el bolsillo de los aumentos salariales, pero esto como que tensionó la posibilidad de la convocatoria en forma inmediata a la paritaria docente. Independientemente de esta convocatoria formal que hoy escuchábamos en el informativo, el ministro Scileoni dijo que se va a realizar en estos días. Ayer estuvo en el Ministerio de Educación la secretaria general de la CETERA, Estela Maldonado, hablando con el ministro y con el secretario de Educación, analizando, bueno, cómo acercar posiciones. Lo más concreto es que, como decía en un principio, el 28 de febrero empiezan las clases. Está previsto el inicio de las clases, mejor dicho, la provincia de Buenos Aires ya convocó para el jueves a una primera reunión paritaria y se supone que en esta semana también en la ciudad de Buenos Aires el ministro Esteban Bullrich va a convocar a los gremios para lograr un acuerdo salarial. El piso de la nación es la referencia y es lo que permite que ver el margen de maniobra que tienen las distintas jurisdicciones. El problema que tienen ahora es que si se posterga esto, como la semana próxima, lunes y martes, está el feriado de carnaval, se acerca mucho al 28 de febrero y ahí queda muy poco margen para las negociaciones provinciales. En la provincia de Buenos Aires el tema es muy complejo. ¿Por qué? Porque está a cargo ahora la ministra de Educación, la directora de Educación es Silvina Birz, una mujer que debuta en la posibilidad de negociación con los gremios. Ayer estuve hablando con Mario Porto, el ex ministro y ahora diputado nacional, que estuvo 12 años encabezando esas negociaciones y no podía creer que en este febrero no estuviera en esa situación. Y en la provincia de Buenos Aires, el impacto de la masa salarial docente sobre los recursos públicos es altísimo. Cualquier punto de incremento en el salario docente repercute mucho en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Por eso que todos están expectantes de esta reunión de la paritaria nacional, que se va a realizar seguramente antes del viernes, y que yo creo, me animo a pensar que va a haber un acuerdo nacional, porque hay distintas variables para entrar en juego en esta negociación y las partes están bien predispuestas para lograrlo. Nora Beiras. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla Cristina de Núñez para el programa de Mario Weinfeld. Hay todo este revuelo con respecto a las dietas de los legisladores, pero nadie habla de los sueldos de los obispos, de los curas, del 80% con respecto a un juez que tienen en sus jubilaciones de privilegio. Nadie se refiere a esos sueldos privilegiados que tiene la curia. Me parece excelente lo que declaró el legislador Domínguez sobre el aumento de las dietas. Yo creo que las dietas tienen que ser proporcionales a la dignidad de la representación popular. Esto tiene que ser elevado a la máxima categoría salarial. Y nada de exigir esta cuestión estúpida de que si cuántas horas concurren a la legislatura, cuántas no concurren, porque hasta las ausencias de un legislador son cuestiones políticas. Hola, buen día, gente de a pie. Soy Ricardo de Tierra del Fuego. El tema es que hay que tratar de igualar, de achicar la brecha para arriba y no mirar para abajo, de que los diputados, ellos tienen que ganar menos porque uno gana poco. No, nosotros tenemos que estar más cerca de lo que ganan ellos. Mirar para arriba. Ese es el tema. Un abrazo, hasta luego. Gente de a pie, buenos días, Weinfeld. Excelente lo que estás explicando. Pensemos en los científicos repatriados. Te comento mi caso, me vinieron a buscar para ir a trabajar a Misiones, éramos cuatro, ida y vuelta en avión dos veces por año, más emergencias, y me alquilaban flor de casa. Un funcionario intermedio de un banco. Un abrazo, Antonio de Salinas. Interesante, interesante desde ya el testimonio de los oyentes, y son cosas, yo insisto y remacho, son temas delicados porque digo, y cuando revolías los números lo son más, Sergio, porque digo, la sociedad admite, por ejemplo, que digo, ¿cuánto gana Falcioni? Sí, claro. No, digo, ¿cuánto gana Falcioni? ¿Cuánto ganan digamos los jugadores de River que están en la B? ¿No? ¿Cuánto gana el Chori Domínguez, al que habría que hacerle una lobotomía, digo, rápido? Digo, ¿cuánto gana? Digo, ¿cuánto gana ese chico? Bueno, ese chico gana mucha plata, gana más que un juez de la corte, un jugador de la B. Uno podría decir, bueno, es el sector privado, no lo pagamos todo. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en discusiones? Quiero decir, hay grandes desigualdades en la sociedad es capitalista, y de nuevo, si vos querés tener determinados cuadros, algún precio tenés que pagar como Estado. Y de cualquier forma, es chocante. Porque si vos le decís a una persona, están discutiendo, volvamos ahora a cuál era el sueldo, el básico, digamos, el piso salarial, porque es maestro con dedicación simple, o sea, el digamos piso que, año era de 2.400, 2.340 pesos, claro. El cargo de maestro de grado con jornada simple, y quieren llegar a 3.000. Claro, ¿cuánto te, ya digo, si hablas de ese número, bueno, evidentemente, si decís que alguien gana 20 veces más, o 15 veces más, es chocante y a la vez tiene una lógica. De cualquier forma, siguiendo un poco más con el tema que planteaste, un maestro que tiene 10 años de actividad, digamos, ¿en qué lugar de la promedio, sí, no? Digo, ¿en qué lugar de la grilla está? No te pido que me des el número, porque por ahí se te escapa, pero digo, ¿qué cargo tiene? ¿Cómo estaría? Bueno, ese es un tema clave, en rigor, claro, que es lo que altera las negociaciones y muchas veces dificulta las posibilidades de acuerdo, porque el impacto de la antigüedad en el salario docente es muy alto, por los distintos, cada provincia tiene su estatuto del docente, pero en promedio se puede decir que con 20 años de antigüedad tienen un 120% de plus salarial. Entonces, el promedio de los docentes, hay que pensar que los docentes empiezan muy jóvenes a ejercer como tales. Entonces, el promedio tiene alrededor de 30-35 años. Es decir, que tienen acumulado más de 10 años de antigüedad y tienen un plus de más del 50%. Es decir, que estos 2.400 pesos, en realidad habría que sumarle 1.200 pesos de por antigüedad, ¿no? Es decir, que alrededor de 4.000 pesos se puede decir que está el cargo de maestro de grado jornada simple. No te puedo decir que es un promedio del país, porque después hay acuerdos en cada una de las jurisdicciones. Sí. Pero es difícil que un maestro gane menos de eso teniendo 10 años de antigüedad. Vamos a meter, digo, ya cuando empezamos con estos temas, uno sabe, cuando empezamos con estos temas, y en buena hora, es bastante factible que se nos llenen muchos de mensajes de oyentes que tengan otras realidades personales o demás, ¿no? Y otras vivencias. Enhorabuena, y tomamos ese riesgo, en algún sentido lo provocamos. No, tampoco sé si hay datos, pero otra pregunta. Así, sociológicamente, yo la agarro a Veira, pues ya sabe todo. Después me copio. Esto algunas cosas nomás. Después me copio. Los docentes son muy endógamos, o sea, hay muchos docentes, hay muchas parejas de docentes, matrimonio de docentes. Hay muchas parejas de docentes, sí, es verdad eso. Digo, porque es un tema, ¿no? Digo, hay onda en las escuelas, digamos. No sé, vos fuiste director de escuela. Bueno, pero lo que pasa es que el caso Viñeschi no da la mente. Viñeschi es eso. Claro, tenemos un galán en la mente. Claro, no diga nada, claro. Hablemos, hay docentes y docentes. Hay docente como Viñeschi, hay docente como uno. Entonces, miremos. No, sí, es un, sobre todo en las distintas provincias del país hay muchos, en el sur del país hay muchas parejas de matrimonios docentes. Hay en todos, en toda profesión es factible, pero dentro de la docencia hay mucho. Ahora, con respecto a lo que ha sido, me parece que a veces, buscando datos para esta charla, me fijaba lo que era el piso inicial en el 2007, es decir, el salario inicial en el 2007, cuando todavía no había estado fijada la paritaria nacional, que la había fijado el Estado a partir de decisiones de en ese momento del presidente Kirchner, era de 1.040 pesos, ¿no? Hoy el piso es de 2.400, sin el aumento. Es decir que ha habido realmente una recomposición salarial muy fuerte en el sector educativo. Y esto es producto de la decisión de incrementar la inversión en educación a partir de la ley de financiamiento educativo que garantizó llegar al 6% del PBI, que hoy en día se supera ese porcentaje, y es histórico. Esto nunca había sucedido. Digamos, esto no quiere decir que los docentes ganen maravilla, que no tengan derecho a seguir reclamando, como todo trabajador tiene derecho a seguir reclamando mejores condiciones laborales y mejores condiciones económicas. Pero me parece que ha habido objetivamente una mejora en el sector que venía muy postergado y que había sido una de las grandes víctimas del ajuste de los 90, ¿no? Claro, desde luego, el sector sindical lo que hay que reclamar es el mayor crecimiento y el mayor reconocimiento posible. Y eso está fuera de discusión. Desde los sectores de gobierno, yo digo que por ahí, insisto, no trajino tanto el Espinel como Nora, pero de estas cosas se habla. Uno de los argumentos, te pregunta esto, porque uno se argumenta y dice, bueno, hay que pensar que en general, digamos, me dice alguno, es un hogar de docentes, entonces entra tanta plata, viven así, abasá, qué sé yo. Y otra cuestión, que por ejemplo la provincia de Buenos Aires pesa mucho, es obviamente el de otros empleados públicos. Bueno, es... ¿No? Digo, es decir, que así como uno podría decir, los docentes miran a los legisladores y dicen, bueno, si los legisladores suben tanto, ¿por qué a mí no? Los policías de la provincia de Buenos Aires miran a los docentes de la provincia de Buenos Aires y dicen, bueno, si los docentes le subieran X por ciento, ¿por qué a nosotros no? Y eso también plantea toda una serie de cuestiones en sector público, porque también muchos de nosotros decimos, sí la afirmaron muy drásticamente, pero uno por ahí se inclina a decir que hay algún tipo de empleado público que debería ganar mejor, ¿no? Que debería tener una contemplación especial. Sí. Los docentes, ese discurso público existe. Los docentes tienen que ganar bien. Más que un empleado del Banco Provincia. ¿Qué sé yo? ¿No? A uno el docente tiene una, ¿no? Se le atribuye una eminencia a las enfermeras. ¿No? Digo, ¿no? Entonces, los propios policías, sin ninguna duda, que arriesgan sus vidas, qué sé yo. Complicado. Todo se complica y por otra parte, la paritaria, lo que a mí me parece fascinante del sistema democrático argentino, de cualquiera, pero en este caso era argentino, y en este caso es, las paritarias docentes son un avance sin ninguna duda, son una conquista sindical. Ahora, cuando entras a la cancha a jugar esa conquista, evidentemente es una situación muy compleja, muy difícil de resolver, que le saca canas verdes a todos. Digo. A todos. Y creo que la jurisdicción realmente más compleja es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 17 gremios docentes. Entonces, imagínense, acá somos, ¿cuántos? 5, en una mesa. Imagínense negociar con 17 gremios docentes, independientemente del color político del gobierno de turno. Es muy complicado, realmente es muy complicado porque hay especificidades cada vez más sofisticadas cuando tenés tal dispersión de la representación. Gabriela, por favor. Vamos a las noticias, Mariel Ríos y Sergio Sechi de la coordinación. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 32 grados 3 décimas, la humedad 39%, cielo ligeramente nublado. En La Quiaca, Jujuy, la temperatura 14 grados, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. El gobierno de Catamarca apoyó la actividad minera en su territorio. La gobernadora de la provincia de Catamarca, Lucía Corpacci, rechazó las denuncias de algunos grupos ambientalistas y aseguró que la minera La Lumbrera no utiliza cianuro. Corpacci lo decía en estos términos. Rechazamos terminantemente que esos camiones llevaran cianuro para la mina bajo La Lumbrera por la sencilla razón de que no lo utilizan, no lo utilizan. Bajo La Lumbrera no utilizó nunca cianuro. Muchas gracias. Fue en conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Catamarca, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Corpacci también cuestionó los contrapiquetes realizados por trabajadores vinculados a la minería y pidió que quienes estén a favor y en contra de esa actividad se manifiesten pacíficamente. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Prosigue el juicio por el caso Díaz Bessone en Rosario. Prosigue esta semana los alegatos de la defensa en la causa Díaz Bessone. El abogado defensor de Ricardo Chomiki, el único civil juzgado en esta causa, lleva adelante hoy su alegato en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de la Policía Rosarina durante la última dictadura. El abogado pidió la absolución de su cliente mediante una particular interpretación que intenta colocarlo a Chomiki en calidad de víctima y que fue obligado por sus captores a cometer los delitos que se le impuso. Tras la defensa de Chomiki, que se espera termine hoy, será el turno del abogado del principal acusado de la causa, el general retirado Ramón Díaz Bessone, por quien las querellas pidieron la pena de prisión perpetua. Cabe recordar que el tribunal le volvió a otorgar la prisión domiciliaria al genocida, quien ahora permanece en un departamento de la calle Suipacha al 1100 en pleno centro de la ciudad. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Entrenamiento de Vélez en la Villa Olímpica de cara al próximo partido. El viernes frente a Banfield en el Prudencio Sola, un equipo de Vélez que tendrá la baja de David Ramírez, que tiene un desgarro en la cara posterior del muslo derecho, pero tiene la buena noticia que recupera a Fabián Cubero, que vuelve de la suspensión. Todavía es duda Héctor Cantero, quien tiene una contractura, y Gareca va a definir mañana la práctica de fútbol si juega o no el partido del día viernes. En conferencia de prensa habló el técnico de Vélez, Ricardo Gareca, del próximo rival, el Banfield de Jorge da Silva. Yo creo que de todas maneras Banfield, según tengo entendido y lo que vi, todavía no lo he podido analizar bien, pero el partido con Rafaela no mereció perder, sobre todo por la diferencia que hubo. Entonces es un buen equipo que está tratando de buscar su forma, pero creo que estamos con condiciones nosotros de poder dar un buen resultado, ¿verdad? Así que bueno, es un partido que vamos a tener que trabajar bien y salir a buscar, ¿no? Desde la Villa Olímpica, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En La Quiaca, Jujuy, la temperatura 14 grados, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 32 grados 3 décimas, la humedad 39%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nuestra intención de acá a los próximos meses es ir abordando algunos temas importantes, algunas cuestiones importantes, no solamente al fragor de la agenda candente del día, de la agenda que te van planteando los diarios, que va planteándote la actividad pública, sino algunos temas que son de largo, que la Argentina hay que ir resolviendo y que afectan a políticas de mediano y largo plazo. Vivienda, salud, transporte, solo para empezar. O sea que vamos a hablar con distintas personalidades vinculadas a esto a lo largo del tiempo. No todos en un día, no todos en una semana. Ir charlando, discurriendo, buscando ideas. Hoy está con nosotros Jaime Sorín. Jaime Sorín es arquitecto, fue decano de la respectiva de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, fue vicerrector de la misma universidad. Le agradecemos muchísimo habernos atendido. Mario Weinfeld, de este lado de la línea nacional. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, un gusto escucharte. Jaime, aproximando a la cuestión, al problema de vivienda para sectores populares, si tuvieras, vos que sos un conocedor, pero si tuvieras que explicar para un público politizado, por cierto, informado, pero tal vez no técnico, ¿cuáles son los dos o tres principales ejes, digamos, de problemáticos que hay en la Argentina para resolver las carencias de vivienda que todavía existen después de muchos años de crecimiento muy importante, crecimiento del PBI, del empleo y demás? ¿Cuáles son los ejes que vos plantearías como los más importantes, los nudos a desentrañar? Sí, bueno, mira, el primero es el problema de la tierra. Es decir, obviamente la vivienda y la tierra están íntimamente relacionadas. El problema de la tierra en Argentina es muy grande, digamos, porque no hay tierra. Digamos que las legislaciones no permiten realmente hoy todavía loteos que sean adecuados para la instalación de viviendas populares. Ajá. Después de, digamos, la década del 50 y 60, donde hubo muchísimos loteos populares, precisamente en la provincia de Buenos Aires, en las provincias más grandes, en la época del proceso se pusieron muchas restricciones y prácticamente desapareció el loteo en cuotas, ¿no? Ajá. Me acuerdo de esa época que nuestros padres, incluso nuestros abuelos, compraban los lotes en cuotas fijas a pagar a muchos años. Así se armó el Gran Buenos Aires y la periferia de las grandes ciudades. Eso hoy no existe, entonces con la metodología que tienen las clases populares para poder acceder a la tierra es el asentamiento, o sea, la toma de tierras, que es uno de los temas que hemos tenido en estos últimos dos años y que seguramente vamos a tener en estos próximos cuatro como elementos centrales dentro de una agenda de discusión, ¿no? Ese es el primer problema. Sí. El segundo problema es que, en general, el Estado ha entendido a la vivienda como obra pública y no como un producto cultural. En eso estamos bastante atrasados, quizá en esta discusión, porque ya en el mundo, en algunos sectores, obviamente también de la Argentina, se discute que hay que entender a la vivienda como un producto cultural. Como tal, se habla hoy de la producción social del hábitat, no entendiendo ya no el problema de la vivienda por metro cuadrado, sino el problema de la vivienda en relación con la ciudad, con la infraestructura, con la educación, con la salud, etcétera. ¿No? O sea que eso cambia un montón, porque también cambia cuál es la metodología de construcción de las viviendas. ¿No? Es decir, si la haces por empresas solamente, o si la entendés de otro modo, ¿no? Por un lado, todo el Gran Buenos Aires, en su mayoría, se ha construido por autoconstrucción o por trabajos cooperativos, ¿cierto? De autogestión, de ayuda mutua, etcétera. Eso el Estado hoy todavía no está en condiciones de absorberlo en forma masiva, si no lo ha entendido tampoco demasiado. Entonces, ese también es otro de las trabas, porque es obviamente que si tenemos que hacer vivienda, reemplazarle el millón de personas que viven en las villas, en las 1000 villas del Gran Buenos Aires, o las 200.000 de la Ciudad de Buenos Aires, no podemos hacer pensando solamente en una construcción de vivienda típica de clase media urbana. Tenemos que pensar en otras cosas. Entonces, creo que en eso están los dos puntos. Hoy se está discutiendo mucho y se han presentado varios proyectos de ley. Tenemos tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Jaime, antes de entrar a los proyectos, sí, te pido por ahí alguna precisión sobre algo que dijiste. Subrayo una cifra. 1 millón de personas en villas en la provincia de Buenos Aires, 200.000 en la ciudad autónoma. Sí. Una cantidad bastante impresionante. Vos dijiste, me dijiste al principio algo así como, dijiste que dos frases sucesivas, por ahí las registré mal, cualquier cosa corregime, pero vos dijiste, no hay tierra, no se permiten loteos. O sea, iría a la primera, digo, la segunda me quedó claro, no hay condiciones económicas, no hay condiciones financieras, no hay condiciones bancarias, etcétera, etcétera, para que se hagan loteos como se hacían antes. ¿Hay tierras fiscales o disponibles o adquiribles en cantidad, digamos, equivalente a esa necesidad de la que vos nos hablaste? Sí, hay. Ajá. Especialmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires habría que tener una política de inversión social que permitiera recuperar una cantidad de tierras que hoy están en manos de especuladores, digamos, por decirlo directamente, y que al no utilizarse van aumentando de precio, aprovechando distintas situaciones de mercado o de acciones del Estado. Bueno, eso evidentemente se puede. Ahora, te digo, no hay loteos, no solo porque la gente no puede pagar cuotas o indexadas, etcétera, etcétera, sino porque en la época de la dictadura militar hubo una política expresa de expulsión. Ajá. ¿Es cierto? Entonces, en la provincia de Buenos Aires se plantea una ley, que es la 89.2 y todavía está vigente, que eso es lo que impide los loteos, porque pone tales condiciones que es absolutamente imposible llegar a una ecuación económica que le permita abastecer esa tierra para los sectores populares. Porque lo que interesaba era hacer countries y barrios cerrados. Entiendo. Ese fue el gran problema. Esa es la cuestión. Volvamos entonces a lo que nos habías propuesto. Estamos hablando con el arquitecto Jaime Sorino. Dijiste los proyectos de ley que están disponibles. Hablemos un poco de ellos, por favor. Sí. Bueno, tenés de dos tipos, digamos. En el Estado Nacional, en el Congreso Nacional, digamos, hay un grupo que está funcionando con algunos legisladores que se llama Habitar Argentina y presentó 4 proyectos de ley. El más interesante, más importante para esto es el que se refiere directamente a la construcción de vivienda, ¿no? Otros se refieren a desalojos, etcétera, ¿no? Pero el que se refiere a la construcción de vivienda plantea directamente la producción social del hábitat. Se llama directamente así, ¿no? Vivienda y producción social del hábitat. Y que justamente pone en discusión este concepto de obra pública, ¿cierto? Y plantea la formación de un fondo para la producción social del hábitat para aquellos sectores que no califican para los bancos. Eso permitiría que cooperativas de ayuda mutua, autogestión, ¿no? Y otras ONGs, etcétera, universidades, puedan ser sujetos de crédito y puedan realmente generar proyectos, ¿cierto? Que incorporen además a distintas culturas. Entonces, no nos olvidemos que no se vive igual en todos lados. Y por supuesto no se vive igual en la provincia de Buenos Aires que en Córdoba, que en el Chaco, que en Formosa, etcétera. Entonces, en este caso, esto permitiría habilitar una discusión importante, descentralizar una cantidad de cosas, y además que obligaría al Estado Nacional a invertir el 1% en vivienda durante 20 años. Ajá. Hoy estamos en el 0,6, 0,7, no estamos tan mal. Ajá. Digamos, la inversión del Estado Nacional se ha más que duplicado desde el 2003 hasta ahora, y en relación, obviamente, con el aumento del Producto Bruto Interno, ha permitido que prácticamente 800.000 soluciones habitacionales se hayan hecho, una cosa inédita, en los últimos años. Pero la mayoría de esto tiene que ver con la obra pública, un 75%, digamos así. Entonces esto es justamente lo que estos proyectos de ley están intentando modificar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo más interesante es que esto fue originado desde el Poder Ejecutivo de la provincia, desde la Secretaría de Obras Públicas, que en ese momento era Cristina Álvarez Rodríguez, ¿no? La Secretaría de Obras Públicas, junto con algunas universidades, con la Universidad General Sarmiento y algunas organizaciones. Y esto, lo que intenta esta ley, justamente, es salir del concepto este que decíamos antes, ¿no? De construir obra pública solamente, y encara un montón de situaciones, pero básicamente lo que entiende es que la ciudad debe gestionarse en forma democrática. Cierto que hoy no podemos seguir pensando en una ciudad donde no haya participación de los ciudadanos, y justamente también que la vivienda como producto cultural es parte de esa ciudad. Entonces no podemos seguir pensando en construir indefinidamente viviendas hasta el fondo de la pampa húmeda, sino que tenemos que empezar a pensar a la ciudad como objeto de trabajo para que justamente por a través de la densificación, a través de distintas políticas, ¿no es cierto?, permita generar tierra y generar vivienda que sea accesible para los sectores populares. Además, y vuelve a introducir, cosa que estaba en la Constitución del 49 y hoy ya no está, el concepto de propiedad social. Ajá. ¿No? Que también es un tema que necesitamos discutir. Está en otras constituciones nacionales, que en la nuestra ha desaparecido, ¿cierto? Y al proponer a la tierra y a la vivienda como bien social y no solamente como bien de consumo, permite atacar la especulación inmobiliaria. Estamos hablando con Jaime Sorín, arquitecto, exdecano de la facultad, de la respectiva facultad de la Universidad de Buenos Aires. Nora Beira tiene una última pregunta. Sí, buenos días, Sorín. Ahora, usted está desde la Universidad de Buenos Aires a cargo de un programa que apunta justamente al desarrollo de proyectos de vivienda social, en lo específicamente arquitectónico. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora yo estaba a cargo de un proyecto que se llama Proyecto de Emergencia Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.

Sergio Viñeschi, por favor. Bueno, Mario, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Estoy en contra de San Valentín. Yo también, por eso voy a hablar de la Guerra del Pacífico. Que aparte coincide con el efemérides. Sí. Un 14. Por eso pusieron seguramente los yanquis del Día de los Enamorados. Día de San Valentín, por favor. El 14 de febrero de 1879, el ejército chileno, apoyado por la Marina de Guerra, toma el control de Antofagasta y luego se dirige hacia el norte y se queda con toda la costa, con toda la salida al mar chilena y parte de la peruana. Y hasta el día de hoy... La salida al mar boliviana y parte de la peruana. Exacto. Y hasta el día de hoy no la ha devuelto y en cierta forma Bolivia se ha convertido en algo así como lo contrario de una isla. Yo estuve en Perú, estuve en Bolivia y Cuba. Cuba es una isla y Bolivia es todo lo contrario, es como una especie de encierro absoluto. Y eso tiene que ver con un conflicto tan poco... El conflicto en sí explica tan poco lo que pasó. Como muchas veces ocurre. En 1873, una empresa salitrera de Antofagasta, de capitales chilenos y británicos, firma un tratado con el gobierno boliviano mediante el cual esa empresa iba a explotar todo el salitre de la región por 25 años sin pagar ningún impuesto. Uh-huh. El salitre durante mucho tiempo fue, por ejemplo, la principal fuente de riqueza chilena. Y en esa época el salitre se pagaba muchísimo. Uh-huh. Ese acuerdo que hacen con el gobierno boliviano... ¿Qué es el salitre, Sergio? El salir todo lo que se puede explotar de la sal de la zona, uh-huh, y que tiene un montón de usos industriales, etcétera, uh-huh, etcétera, pero sobre todo también para la construcción, uh-huh, y la química. Uh-huh. Luego los alemanes, a partir de la Primera Guerra Mundial, lo desarrollan en forma sintética y se termina el negocio del salitre. Pero hasta ese momento... La cuestión es que el gobierno boliviano hace ese acuerdo, pero el Congreso de Bolivia no lo ratifica. Hacía muy poco habían firmado un acuerdo de límites entre Chile y Bolivia, mediante el cual, en el paralelo 23, pongámosle, eso no dice nada, pero en un lugar, Chile reconocía, mediante sendos tratados, que eso era territorio de Bolivia. Cuando el Congreso de Bolivia decide discutir este acuerdo, llegan a la siguiente conclusión. Lo discuten durante muchos años, porque la conclusión la llegan en 1878. Que van a ratificar ese acuerdo por 25 años, pero con la condición de que se paguen 10 centavos al Estado boliviano por cada quintal de salitre. Averigüe que es un quintal, son 46 kilos. Por cada quintal, 10 centavos. Esto, la empresa salitrera chileno-británica no lo acepta, pide apoyo al gobierno chileno y... El gabinete de Chile se reúne para ver si apoyan o no a esta empresa y deciden apoyarla. Y dicen que si le llegan a cobrar un impuesto a esta empresa, quedan sin efecto todos los acuerdos limítrofes. Es como una mezcla rara, un problema de impuestos, quedan sin efecto las cuestiones limítrofes. Y esto hace que Bolivia tarde meses en implementar el cobro, hasta que finalmente, en 1879, deciden hacerlo efectivo. Chile militariza la zona y el 14 de febrero ocupa Antofagasta. Y en una especie de cebarse permanente, convierte en causa nacional y se empieza a revisar toda la historia. Siempre cuando hay una guerra se revisa la historia. Y lo que dicen es que en realidad Bolivia nunca le había pertenecido al mar. Porque en la época de la Audiencia de Charcas, que primero perteneció al Virreinato del Perú y luego al Virreinato del Río de la Plata... No había salida al mar. Y que Simón Bolívar, que fue el que en 1825 funda la República de Bolivia, si bien le da esa salida al mar, le reconoce esa provincia, la provincia de Cobija, ellos dicen que eso nunca fue efectivo porque en realidad todos los empresarios de la zona eran chilenos. La historia da para todo, la historia da para lo que convenga en cada momento. Y la cuestión es que la guerra lleva 4 años en su desarrollo, se cobra 20.000 víctimas, sobre todo civiles. Chile llega a ocupar Lima en 1881, llega a ocupar Lima, el gobierno de Perú se debe retirar hacia el interior de Perú, se forman guerrillas quechuas y aymaras, que empiezan a defender la región y Perú queda fuera del conflicto por derrota. Y también es derrotada finalmente en 1883 Bolivia, y Chile se queda con mucho más incluso de lo que tiene hasta hoy, que es Arica, hasta Arica. A continuación, en 1904, Bolivia decide firmar un acuerdo de paz en el que reconoce, le reconoce la victoria a Chile y reconoce la pérdida de los territorios. Sin embargo, desde esa época para aquí no paró de reclamar. La Argentina tuvo un papel equívoco en todo este conflicto porque no se metió, no intervino, y en la negociación final, la Argentina en una negociación de 1899 se queda con 64.000 kilómetros cuadrados de la Puna de Atacama y Chile con 11.000 kilómetros de esa puna. Eran épocas donde la soberanía territorial estaba muy ligado al sentimiento nacional, que era más bien nacionalista. La cuestión es que a Bolivia le significó no tener salida al mar una pérdida casi incalculable en términos de comercio, de riqueza, de explotación, de recursos. Hoy en día es triste ir al Salar de Uyuni y como parte de la visita turística se ve el cementerio de trenes, de todos los trenes que iban al Pacífico. Y hoy están ahí oxidándose en el medio del salar. Hay un paralelo, esto ya lo que voy a decir es un poco osado, pero hay un paralelo entre lo que nosotros reclamamos con respecto a Malvinas, porque el derecho en Malvinas de los ingleses tiene que ver con una usurpación y por la fuerza, con la posesión efectiva que tiene Chile de toda esa costa que pertenecía a Bolivia, que no tiene otro derecho jurídico que el de la fuerza. No veo, o tal vez me parece a mí, que no tiene la suficiente fuerza, apoyo el reclamo boliviano, más allá de que tiene la simpatía general latinoamericana, no hay ahí una fuerza que le imponga a Chile. Y en esto Chile tiene una política de Estado muy coherente, porque más allá de los distintos colores políticos que lo gobiernan, en ese tema, en el tema territorial, en el tema de la soberanía, no hay demasiadas discrepancias de un gobierno a otro. Ojalá que esto pueda resolverse de otra manera, de alguna forma. Es mucho el prejuicio que se le ocasiona a Bolivia, y la verdad que, como dice la moneda de Chile, toda la moneda, dice, por la razón, y si no, por la fuerza. Esperemos que no sea más por la fuerza y que pueda ser por la razón. Sí, alguna pequeña acotación a tu muy buena columna. Una cuestión, hay una actitud sumamente intransigente de Chile, sin ninguna duda. Hay un problema político adicional, que es que por los acuerdos a realizarse, todo acuerdo respecto de la soberanía de Bolivia debe ser un acuerdo tripartito que incluya al Perú. Por la historia no me animo a contar cómo es la ingeniería, en parte porque no tengo tiempo, en parte porque seguramente la contaría mal, pero tal como se armó la guerra entre los tres países, territorios que pertenecieron alternativamente a Chile y a Perú, lo cierto es que para que haya, la urdimbre jurídica, es que para que haya un acuerdo válido entre Chile y Bolivia, Perú tiene que formar parte, lo cual arma torna trilateral una cuestión que ya bilateral se hace muy difícil. Segunda cuestión, en Chile es un tema fortísimo de opinión pública, esto de soberanía, que sigue siéndolo tanto que hubo dos momentos interesantes en la historia de acercamientos de esto. El momento que estuvieron más cerca de un acercamiento, por obvias razones políticas más vastas, fueron ante las dictaduras de Banzer y Pinochet. Estuvieron a un tris de firmar un acuerdo. En la idea, obviamente, en ese momento, ¿por qué? Porque Chile le concedía a Bolivia en función de los acuerdos que tenían Plan Cóndor, o sea, los acuerdos continentales en la lógica de la represión. Y se empezó a hablar de esto con la facilidad también que te dan las dictaduras, la facilidad, comillas, que no tenés que discutir al Congreso, o sea, no tenés que ir al Congreso de Chile, no tenés que ir. Igual, el impacto de la opinión pública, medida por Pinochet, lo obligó a retroceder. Estaban a un tris, tampoco quiero contar la anécdota, me voy a perder, pero estaban a un tris de hacerlo y no lo consiguieron. Y después, la situación es compleja, yo creo que la privación territorial de Bolivia, de territorios que efectivamente tuvo y pobló, es más brutal que la de las Malvinas, a su modo, porque ahí había industrias bolivianas, trabajadores bolivianos. La privación de Malvinas es originaria, y esta no quiero restarle peso a Malvinas, sino contar todo esto. Para Bolivia es una asfixia descomunal. Se han pensado, hay 100 métodos ya pensados, o dos o tres muy establecidos, O sea, cómo se podía hacer un corredor, que yo, todo eso está pensado. Lo que falta es la decisión política y la aprobación de la opinión pública, muy especialmente en Chile. Con Michelle Bachelet y Evo Morales hubo un acercamiento empático entre los presidentes, hubo algunas prácticas que seguramente la presencia de Piñera tendió a frenar y que de todas formas no fueron hiperconducentes. Sí, y un problema adicional es que a partir de la ocupación de la zona, Chile hizo un proceso de chilenización, de propaganda, de educación muy radical, y ahora está un poco también preso de esa situación. Sergio Viñeque. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, este es un mensaje para Mario y su equipo, Eduardo de Berazategui. En todo lo que decís, estoy de acuerdo, en todo. Absolutamente transmitís lo que yo quisiera decir. Te felicito, Mario. Ah, y me encanta la reina. Adiós, gracias. Liliana Gianpaolo en el Facebook dice: el tema no es lo que van a ganar, ¿por qué no comunican antes comprometiendo a todos los legisladores ya que cobrarán el aumento? Una conferencia de prensa, algo así, sigue fallando la comunicación. Está bien lo que tienen que ganar los diputados y senadores, el tema es la oportunidad, la razonabilidad en cuanto a la magnitud del incremento, y dado que la crisis mundial nos lleva a la sintonía fina, no es justo que la sintonía fina se tenga presente cuando se habla del aumento de los salarios de los trabajadores y frente a las paritarias. Barbarito de Morón, gracias. Patricia de la Cruz dice: digamos que el aumento de los diputados y senadores mínimamente es inoportuno, es como para analizar, todos tienen profesiones y ocupaciones, algunos las pueden seguir, otros no, todos están ahí porque quieren, eligen, cosa que muy pocos pueden hacer, el tema de la responsabilidad es relativo. No es muy importante la responsabilidad que tiene un docente con tantas horas diarias. Dice, bueno, y un médico, un constructor, se pregunta, ¿no es horrible escuchar después del aumento a los jubilados escuchar esta noticia? Armando de Escalada, yo quisiera que también la ciudad visibilizara sus sueldos, porque según tengo entendido, Rodríguez Larreta se subió el sueldo 7 veces. Así que deberían mostrar eso también, a ver qué pasa. Porque no sé, ¿viste? No está bien. El gerente de AUSA se bonificó con 70 mil pesos, una cantidad de cosas hay ahí también. Bueno, chao. Ramón Alejandro Juárez dice en el Facebook: qué bueno todo lo que dice el señor Sorín. Felicitaciones a Mario y a todo el equipo. El problema de la tierra y el rol de los bancos e inmobiliarias son centrales. Andrés Rivera es un escritor, huelga decirlo, es un escritor argentino contemporáneo, nació en el 28, Andrés Rivera, y cada vez escribe más ascético, Andrés Rivera, es notable, ¿no? Cada vez saca más palabras, es un placer inmenso, creo yo, siempre la lectura de Andrés Rivera, sus novelas, sus cuentos, salvo algunos de los primeros, son francamente breves, no tienen desperdicio, un escritor como hay pocos. Tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros un par de veces, en un par de entrevistas, en un minutito, Carolina Francisco te va a leer uno de sus cuentos, pero ahora vamos a escucharlo él mismo, acá en la radio pública, hablando de cómo se desprende en algún momento de sus cuentos, qué hace con la relectura, esta pregunta que se hace siempre, hasta qué punto relee, hasta qué punto revisita su obra y demás, parte de la respuesta de Andrés Rivera acá, en este mismo estudio de Radio Pública Fuente. Hay un punto en que usted advierte que no puede seguir más adelante. Yo no vuelvo a leer los libros que me publicaron, porque abrí hace pocos días La Revolución es un sueño eterno, libro por el cual se dice, las malas lenguas, me otorgaron el Premio Nacional de Literatura. Y casi volví a invocar para mí esa frase de Borges. Si usted, Borges dijo, si usted abre un libro y a las 10 páginas lo aburre, ciérrelo. Y yo empecé a abrir La Revolución es un sueño eterno y llegué a la cuarta página y lo cerré. Porque ya sabía cómo terminaba. No. Lo que pasa es que encontré eso que me satisfizo mucho, que es que no estoy detenido en el tiempo. Que yo puedo, que yo hoy, La Revolución es un sueño eterno, para poner en claro los términos, lo escribiría de otra manera. Escribiría de otra manera, Revolución es un sueño eterno, y uno no le cambiaría una coma. Andrés Rivera, en la voz de Carolina Francisco, de su libro Estaqueados, un cuento tremendo, redondo, creo yo, cortito, que se llama La Seño. Vamos. El chico gritó, azorado, medroso, estupefacto, que se llevaban a La Seño. Se llevan a La Seño, gritó el chico, azorado, medroso, estupefacto, en esa mañana de un otoño cordobés. Y no tendría más de 8 años ese chico, parado, rígido, en la puerta de una escuela de la ciudad de Córdoba. Los chicos que concurrían a la escuela Meguino, en los suburbios pobres de la ciudad de Córdoba, abandonaron las aulas y con los ojos abiertos por el asombro, corrieron en tropel hacia la calle. También las maestras, también yo, amiga de María Esther, y que, después que se la llevaron, fui nombrada vicedirectora de la Meguino. Vi, en esa mañana sin sol de un otoño cordobés, a unos hombres que arrestaron violentos a María Esther hasta el interior de un Ford Falcon. Éramos amigas, María Esther y yo, amigas desde que ingresamos al normal. María Esther era más inteligente que cualquiera de nosotras. Sus promedios iban de 7 a 10 puntos, y los muchachos se creían bendecidos por Dios cuando la sacaban a bailar. A María Esther la nombraron, apenas nos recibimos, directora de la Meguino. Eran animales, animales salvajes los alumnos de la Meguino, y los papás y las mamás de esos delincuentes solo querían sacárselos de encima, por unas horas, sacárselos de encima, si la escuela los retenía. Después, cuando volvían a las casas, les daban con una rama larga de árbol, y ni aun con esos castigos podían domar a los canallitas. ¿Cómo logró María Esther que los canallitas la miraran arrobados y balbucearan las tareas con la devoción de un cristiano y se entusiasmaran con lo poquísimo que aprendían, con lo poco que penetraba en sus cerebros obtusos y desolados? ¿Cómo? ¿Cómo? Solo Dios y la Virgen lo saben. Y San Jerónimo, para no olvidar al protector de la provincia y de sus ciudades grandes y las menos grandes y las más pequeñas, a las que no llegan los ómnibus de línea. Allí, en la puerta de la escuela Meguino, uno de esos chicos, desventurado como todos los chicos que consideraban el aula como un mundo de castigo y que solo prevén para sí la suerte de las estrellas de fútbol, cuyas biografías me despiertan compasión y desagrado, allí uno de esos chicos gritó, se llevan a La Seño. 4 hombres en camisa, las culatas de las pistolas visibles contra las camisas y sujetas, las pistolas, por los cintos de sus pantalones, arrastraban a María Esther rumbo a un auto con las 4 puertas abiertas. María Esther aullaba. María Esther, que era tan hermosa, sabía que le harían pagar su hermoso cuerpo, sus risas, su largo pelo castaño, sus pechos, y lo que hizo. Si es que hizo algo que los hombres, con sus armas a la vista, jugaron era una afrenta a lo que fuese que ellos representaban. El silencio cayó, por fin, sobre la Meguino. Volví al aula que atendí durante 3 años consecutivos. Uno de esos desarrapados, tal vez el que se animó a gritar, se llevan a La Seño, levantó la mano y preguntó, ¿por qué? ¿Por qué María Esther fue arrestada hasta un auto con las puertas abiertas que de inmediato se alejó, los 4 hombres enfadados y María Esther dentro de él? ¿Por qué? Y yo le contesté al muchachito, y le contesté, por ladrona. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 41 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, me refiero a los elegidos, sean diputados, concejales, diputados provinciales. Yo miro las listas y diría como aquel farmacéutico de los siete locos le dijo a Erdosain, raja turrito, raja, ¿te crees que porque leo la Biblia soy gil? No tienen preparación la mayoría. Esa es la verdad. Carlos Enrique Frade. Colegiales. Jorge Oriola dice, interesante la nota de Sergio sobre la guerra del Pacífico. Hay que recordar que Roca aprovechó esa instancia y emprendió el proyecto de ocupar el mal llamado desierto con los resultados conocidos. Hola, buenas tardes, gente de pie. Habla Fernando de San Miguel. Con este nuevo horario ya lo estoy ubicando. La verdad que el tema de las dietas está totalmente exorbitado por TN. Anoche tuve la desgracia, por eso amanecí casi con cólicos, de ver el noticiero todo mal. Es combatientes que no estuvieron afectados al combate, las colas que son colas, pero es gente que obtiene los subsidios y las dietas, y bueno, es lógico que las reactualicen. Basta de este ánimo destituyente de TN. Liliana dice, es interesante que se publique el sueldo de todos los funcionarios públicos, que se paga con fondos públicos, pero de todo el país. Por ejemplo, lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires, de esa manera tendremos un panorama más claro. Mariana Enríquez. Bueno, aquí estoy con un pequeño escándalo de nuestro mundillo cultural que en este momento está en stand-by porque estamos en feria judicial. Uh-huh. Un escándalo del orden de lo jurídico. Sí, ya no estamos en feria. ¿Eh? Ya no, pasó. ¿Ya pasó? Y en febrero. ¿En serio? Sí. Ya. Sí, se tienen vacaciones. Pero no tanto, yo pensé que tenían dos meses. Mira. Ya estamos, ya volvieron, recién. Bueno, recién. Sacándose la nenita. Bueno, dentro de nada, entonces, esto probablemente va a causar, o se va a desarrollar, porque el hecho como ocurrir ya ocurrió. ¿Qué pasó? Hay un escritor joven argentino que se llama Pablo Khatchatryan, tiene ya dos novelas publicadas, varios libros de poesía, y es un escritor, para decirlo a grandes rasgos, es un escritor experimental, que primero tuvo una idea provocadora, que fue un libro llamado El Martín Fierro, ordenado alfabéticamente, que es exactamente eso, es ordenar alfabéticamente cada verso del Martín Fierro. ¿Y cómo suena? Y acá me pongo a cantar, por ahí es el primero. Porque... Por ejemplo. Pero después... Por ejemplo. ¿Al compás de Avihuela? Estamos. ¿No? Más complicado. 30 años tiene aproximadamente Pablo, por ahí anda. Y el segundo que publicó en de este estilo, quiero decir, ¿no? Este estilo experimental e intertextual con la literatura argentina, etcétera, lo publicó en 2009, se llama El Aleph Engordado. Uh-huh. La Aleph Engordado es un libro que él publicó en su editorial, que es una editorial independiente muy pequeña, se llama Imprenta Argentina de Poesía. Publicó nada más que 200 ejemplares. Y de lo que se trata, pequeño. Y de lo que se trata es de las 4.000 palabras originales que tiene el texto del cuento de Borges, el Aleph, él justamente lo engordó. Uh-huh. Con 9.600 palabras. Uh-huh. Sin cambiar ni alterar nada del texto original de Borges, simplemente irme echándole cosas, engordándolo, es exactamente Le agregó palabras. Es un gran audaz. Es un... Básicamente. Yo voy tratando de respetar el texto, el estilo borgiano, etcétera. Bueno, como vemos, es un texto experimental de circulación limitadísima, sumamente académico, etcétera, etcétera, de interés para... Bueno, a María Kodama no le pareció. Y le ha hecho una demanda penal, ¿no?, por violación de la propiedad intelectual. El abogado de la defensa de ese otro escritor, que se llama Ricardo Strafase, es un escritor que además les recomiendo una gran biografía de Lamborghini, que escribió. Y bueno, por ahora empezará, están esperando, creo ellos, que no quieren hablar demasiado, no sé si no, me arriesgo a decir con esto de no quieren hablar del tema. Lo que ocurre es que es, bueno, todos los abogados de María Kodama contra ellos, con lo cual están siendo muy cuidadosos, por decirlo de alguna manera. La defensa lo que espera es que la demanda se desestime. Pero en general las demandas que se han hecho en este sentido no se han desestimado, y María Kodama consiguió un triunfo el año pasado bastante más importante que esto, que fue retirar de circulación un libro de un escritor español que se llama Agustín Fernández Mayo. El libro se llamaba El Hacedor de Borges Remake, y era exactamente eso. Una remake del Hacedor de Borges, pero que reproducía textualmente el prólogo y el epílogo del Hacedor, con unos pequeños toques. Uh-huh. Bueno, esto, ante la demanda judicial, Alfaguara, que era la editorial, nada menos, digamos, un tanque, retiró la edición. Ajá. O sea, no es que... Sí. Ella es como una policía de Borges. Tené cuidado con lo que dice. Perdón. Retiro lo dicho. Veo un abogado. me pide que deletree Viñeschi, no tengo tiempo. No es fácil. Ella es una celosa... preservadora de la herencia literaria. Cobarde. ¿Qué le tocó? Son muchos los abogados de María. Sí. Él además también ha logrado, yo no tengo demasiada información sobre esto, me gustaría tener más porque me enteré muy, muy a último momento, pero parece que ganó otra demanda más contra los editores de una revista que se llama Proa, que es la continuación de la revista Proa de los años 20 de Borges. Yo no sé bien qué pasó en el momento, pero cuestiones que consiguió también que pase a ser de ella, porque sería una marca de Borges, entonces como es una marca de Borges, ella la acaba de recuperar. Entre los problemas que tiene estas cosas, más allá de que es... un poco, uno al menos puede levantar una ceja cuando ve como un arsenal de este tipo lanzado sobre una edición de 200 ejemplares, como bueno, tampoco va a ocurrir tanto, es que abre otras cuestiones. Primero, la cuestión que abre es hasta dónde llega el homenaje, la intertextualidad, cualquier procedimiento literario posmoderno que tenga que ver con la experimentación. ¿Y dónde empieza la apropiación indebida de un texto? Sobre todo cuando es un texto de una celebridad que va a ayudar a darle cierto impulso al texto de uno. Mm. Hace poco, con el caso de Fernández Mayo, Benjamín Prado, un amigo de la casa, escribió una nota muy interesante en El País, donde no solo se preguntaba eso, sino que iba un poco más lejos, preguntándose sobre la cuestión de la propiedad intelectual una vez que el autor se muere. De hecho, Godard hace poco estuvo causando un mini escándalo diciendo que él no puede entender por qué, una vez que el autor se muere, alguien más tenga que usufructuar la propiedad intelectual, salvo sus hijos hasta que son mayores de edad. Pero él dijo textualmente: no me resulta evidente que los hijos de Ravel se lleven dinero por los derechos del bolero. Sí. No. Y Godard además pone sus películas gratis, él no reclama propiedades desde hace bastante tiempo por sus películas. Planteaba esto Benjamín y citaba también otro caso bastante particular de libros que son exitosísimos, ya se están casi todos traducidos al castellano, pero son muy exitosos en lengua inglesa, que son reformulaciones en distintas claves de grandes clásicos de la literatura universal. Por ejemplo, Androide Karenina, donde es Ana Karenina, pero ella es un androide. O una versión de La Metamorfosis de Kafka, donde en vez de ser una cucaracha es un gato. en lo que se transforma, pero por lo demás es igual. Y uno que es quizá la más famosa de todas, que es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen con zombies. Que hace poco estuvo en las primeras uno iba a las librerías de Buenos Aires, estaba ahí, era, ¿y esto qué es? Bueno, toda esta gente está, obviamente, está muerta y los derechos están caducos, con lo cual uno puede hacer lo que quiera con ellos. Se llaman Quirk Classics. Y más allá de que están buenos, o que estén buenos o no, la mayoría son bastante pavotes, el tema es que en estos casos solamente no es ilegal porque, bueno, son de dominio público. Entonces, ¿dónde empieza, dónde se termina la cuestión del dominio público y qué es o qué no es? Digamos, ¿en qué consiste un plagio? Kodama no habla de esto, no dijo nada. No, hablan solamente sus abogados. En general ella no habla de estos temas. Pero no es un tema menor. En Argentina en los últimos años además ha pasado mucho, y esto ocurre porque es muy difícil encontrar, primero encontrar el límite y luego realmente encontrar el texto. Por darles un ejemplo, en 2006 ganó el premio de la Nación Bolivia Construcción, es una novela de Sergio Dinucci, que tenía más de 30 páginas copiadas textuales de la novela Nada, de Carmen Laforet, una escritora catalana, de los años 30, creo que es la novela. Cuestión es que el premio lo ganó, blah, blah, blah, y después estalla esto, que fue un grandísimo debate académico, donde él mismo y los que consideraban que esto era una operación literaria, un intertexto, y tal, estaban de un lado, y por el otro lado estaba la gente que razonaba más sencillamente, decía, pero están copiadas las páginas, y en ningún momento se dice, esto es un trabajo de reapropiación, homenaje, metatexto, intertexto, y todo, cualquier tipo de cosa por el estilo. Dos veces le pasó a la Nación, le pasa seguido, es raro. En otro caso era un cuento de un escritor llamado Daniel Acetti, creo, 97, fue primer premio un cuento. Es un texto casi idéntico al Espejo que huye, que es un cuento famoso de Giovanni Papini. Robó no quiero decir tampoco, porque esto es discutible, pero digo, ocurrió esto, y nuevamente lo que él dijo fue que no es un plagio, sino una construcción intertextual. Una vez más, el premio fue retirado. La cuestión es que ahora cuando empiece de nuevo esta demanda, cuando se eche a andar la cuestión de la demanda que María Kodama y sus abogados interpusieron contra Pablo Cachagian, ya les decía, es una demanda contra por el tema de violación de propiedad intelectual. Vamos a ver qué ocurre y cómo se resuelve, y probablemente sea un gran debate en los próximos meses, y vamos a ver cómo, hacia dónde va. A mí son cuestiones estas que me apasionan, en el sentido de que me parece que con el tema de las nuevas tecnologías y toda la cuestión de la propiedad intelectual, el copyright, de esto que estaba hablando el otro día Beto Quevedo con lo que se puede ofrecer gratuitamente o no en internet, me parece que todas estas categorías son categorías que tienen que ser revisadas, y como que son cuestiones culturales también, es muy difícil pensarlo y decir, bueno, no, pero es plagio, bueno, no, pero es robio, no, pero es intertexto, que esto, que el otro. Con lo que quería cerrar es con algo que es un desagravio a Borges, porque esto sí no es de él, que es el poema que hace tantos años que está circulando por todos lados, Instantes, sí. Que tengo 85 años y, no, como dice, y sé que me estoy muriendo. Esto no es de Borges, señor, les aviso por las dudas, porque además en estos días también es apócrifo, es falso que es de él. En estos días está circulando uno atribuido a Pablo Neruda que se llama Certezas, que les puede llegar en... el problema es terriblemente malo, pero les puede llegar como esas cosas tipo póster. Póster con el atardecer y las palmeras y música, tampoco es de él. Hay una escritora de Porto Alegre, una escritora brasilera que dijo, es mío, nadie le cree. Pobre feita. Mujer. Así que se suma, se suma este falso poema de Neruda al instante, que parece ser es de una escritora norteamericana, y ni siquiera sería un poema, sino sería una prosa. Y me hablaban también, cuando estaba comentando de hacer esta columna, sobre una carta apócrifa que habría dictado hace poco también en forma de poema en prosa a García Márquez y que estaría circulando y que también es falsa. Pero bueno, es otra especie de plaga web, los poemas atribuidos a famosos que no lo son. Todo esto está por verse. Esperemos en los próximos días ya entonces a ver cómo se resuelve un caso más en la cuestión de Kodama, Borges y sus fans, por decirlo de alguna manera. Mariana Enríquez. Nos quedó en el tintero mencionar a nuestro equipo, Gabriela. Es verdad, allí en la coordinación, María Suárez Araujo, en la producción de Fenca Sandoval, allí en la operación técnica, Analía Pinat, aquí en la mesa, Nora Veira, Sergio Viñeschi, Néstor Restivo, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Carolina Francisco, Martín Rodríguez, Luis Alberto Quevedo, y los viernes Beto Solas con las guitarras de Hernán Fredes y Gerardo Villar. Bien, bien, bien, agradecemos a todos, agradecemos a vos el habernos escuchado, los mensajes y todo lo demás. Qué frase alcahueta dejar en el tintero, qué frase buchona del tiempo, digo, porque es una frase, hay gente, es la de, no, es decir, qué dejar. Sí, no, es decir, del tiempo que naciste. Del tiempo que, es más, no, una cosa que odio, uno de mis rencores personales y subjetivos, y obviamente que no debe ser llevado al institucional, con los docentes argentinos, es la exigencia que había cuando yo era niño de escribir con tinta. No de escribir con tinta, con lapiceras de pluma, cuando ya habían aparecido las lapiceras Fuentes y las Viromes, y en los remotos años que yo era alumno, no te las dejaban usar. Y eso atormentó mi colegio primario, y ese para mí es un ejemplo bueno de cómo, por ejemplo, a veces los docentes, digo, me obligaban a hacer una cosa que luego no hice nunca más en mi vida. O sea, tener una destreza que no servía para nada. Siendo que yo era, por ejemplo, digo mi caso, yo llegué a escribir, digamos, más o menos, que yo a defenderme. Digo, pero no con tinta, no. Digo, mi cuaderno era una vergüenza, era un hinchastre, una cosa desagradable. Y digo, cuando entré al secundario me dejaron, digo, yo cambié de calidad de alumno, cuando entré al secundario me dejamos a Virome. O sea, es en las arbitrariedades del autoritarismo. No quiero hablar más ni quiero interferir en la paritaria. Quiero aclarar desde ya, me cubro. Ya estamos hablando aparte de docente del pasado. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 2:30 a 4 de la tarde. Mañana se suman a nuestra mesa miércoles Néstor Restivo y Martín Rodríguez. El tema musical, Carnavalito de la Quebrada, el quebradeño. La otra vez Viñeschi nos contó cuántos tipos de carnavales hay acá. Este es uno muy característico. El quebradeño, Adolfo Ábalos. Nos vamos, no te vayas vos de Nacional. Nacional. Argentina se informa. Hora 14, la temperatura en Buenos Aires 32 grados 6 décimas, la sensación térmica 34 grados 2, la humedad 45%, cielo ligeramente nublado. En Bariloche, Río Negro, la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 36%, cielo parcialmente nublado. Lucía Corpacci remarcó el impacto económico en la provincia por la minería. La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, destacó el impacto económico generado por la industria minera en esa provincia. En promedio, la provincia de Catamarca, entre lo que significa regalías, entre lo que significa utilidades del mar, entre el canon de agua que pagan las empresas mineras, pues es otra cosa que se dice, que las mineras no pagan agua, las empresas mineras pagan por canon de agua mucho más que cualquier producción agrícola. Que son 20 millones de pesos, entre los impuestos de las transacciones comerciales que se utilizan, le están ingresando a la provincia de Catamarca entre 800 y 1.000 millones de pesos, según cuánto vale en ese momento el mineral. Además, Lucía Corpacci rechazó una de las principales denuncias realizadas por algunos grupos ambientalistas al asegurar que la minera La Lumbrera no utiliza cianuro. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Habrá una